Y la verdad es que me da mucha pena, ha fallecido más o menos de mayor, 82 años, y con toda la vida que ha llevado me parece más que suficiente. Pero le pude ver hace unos años, ya mayor, crepuscular, toda una caterva de gente que desde los 40 a los 80 años de público, como si estuvieras en una especie de logia del space rock en Londres, en el Borderline. Y la verdad es que, no sé, me pareció como un momento mágico y a la vez final, el poder verle por última vez antes de que dejara este planeta por otro mejor. Y bueno, haré un programa dedicado a su figura y a la música que ha hecho, a Hawkwind, Inner City Unit, a Space Ritual, esa banda que formó con Peña, entre otros, de Farflung, uno de los grupos favoritos del Desenterrador. Y bueno, todo el proyecto ese cuando grabó en la Cámara del Rey en Giza, todo lo que ha hecho, todo ese viaje astral para darnos música y desearnos lo mejor a todos y crear una especie como de sentimiento de verdad, de humanidad, pero del bueno, del positivo, no del que tenemos ahora mismo. Nos ha dejado una figura que aportaba. Y os dejo con uno de sus temas más míticos de Hawkwind, y a la espera de que venga Aitor, gran fan como yo de los inicios de Monster Magnet, que en la canción que habéis escuchado, Children of the Sun, robó el riff para convertirlo en una burrada eléctrica brutal. Y esta canción que está escuchando, que se llama Brainstorm, que la compuso Nick Turner, pues la versionaron en su disco Super Huge. Esperemos que Aitor Edena venga y... sé si estas canciones van a ser suficiente combustible para que haya viajado bien alto en ese espacio en el que habita ahora Nick. Goyan Bego, que dicen en mi tierra. La verdad es que, no sé, es como un abuelo que nunca he tenido. Básicamente, es como esa sensación, no sé, le veías y decías que es abrazable, no sé. Hay gente que inspira buen rollo. Amén de los temazos que ha compuesto, que eso es otra historia, pero no sé. Me dio mucha pena. Y ahora pues otra que también se ha ido, Mimi Parker, de Low. Batería, voz y mujer de Alan Sparhawk, la otra parte esencial de la banda, de Slowcore. Y es una verdadera pena. No los he visto nunca y, joder, a medida que los años han pasado, ha ido creciendo en mí. También estoy preparando una especial porque se lo merecen. Y, bueno, ha muerto de cáncer mucho antes de su tiempo. Y ahí donde estés, Mimi, llegué tarde, pero llegué. Is that the truth? He says the pain is easy. Acordémonos de Greg Lake. But I fear tomorrow I'll be crying. Exagerado. La verdad es que estoy sonando como si fuera el final de algo y el principio de otra cosa. Y este es el principio y el final de muchas cosas. Halo galo noi. Esperemos que para el final de esta canción o cerca aparezca Aitor, que bueno, está en un ensayo, no nos hemos entendido bien, pero llegará. Para, como dice, como me ha dicho muy claramente, con ese estilo que no, que le caracteriza, para hablarme de su mierda. Ya la espera se termina. En breve desaparecerá por aquí, por el Estudio 1. Segunda vez en este año, porque creo que vino con Bala al principio de año. Pero vamos, desde el 2012, que viniera por primera vez con Veruna, junto a Pele y a Berru. Les hice una entrevista que se perdió, se volvió a recuperar y fue, creo que, el primer podcast que se creó del Desenterrador, si no de los primeros. Y desde el 2010 que le conozco, un hombre que disfruta de llevar la contraria y a mí más que a muchas personas, con gustos compartidos pero divergentes, un hombre que no deja la peña indiferente. Esperemos que llegue. Mientras, os dejo con Sheffield, del disco Quique, Polyfusion. esperamos Soulaki Space Station. Thank you. Si ya no la traigo con... Ah, llegaré en cualquier momento. Mis disculpas, porque estoy creando una anticipación y ha sido más bien un error mío, porque creía que iba a poder grabar después de comer con él y al final he forzado a venir antes de comer y llegará con el bofe fuera. Así que bueno, yo creo que si no, llamándole con esta versión del loop de Godflesh, debería funcionar. Había que usar la fórmula adecuada para venir aquí mi amiguete Aitor, que por fin está con nosotros. Manda un saludo, anda. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estamos bien, estamos bien y ya por fin en el segundo encuentro del año, he dicho antes, porque con Valar os entrevisté a principios de 2022, ¿no? ¿Pero fue a principios del 2022 o finales del 21? No me acuerdo. Bueno, hace muy poco. Relativamente poco. Luego he recordado que hace 10 años más o menos fue la primera vez que viniste a la radio. Efectivamente, y hace no mucho, de repente buceando, me bajo la aplicación para escuchar en el móvil de... ¿Cómo se llama esto? Lo de iVoox. Ah, sí, que tengo subidos los podcasts. Y tuve un momento ahí súper ególatra, autoególatra, y me estuve escuchando a mí mismo hace 10 años. Pensaba que iba a ser bastante más terrible de cómo fue. No, a ver, he de decir a favor de lo que escuchaste, que durante la pandemia me dediqué a limpiar todos los archivos de audio. O sea, ¿quieres decir que quitaste cosas que no tenían que estar? No. O sea, lo que es contenido se quedó el que estaba. Pero, por ejemplo, las voces, sonabas tú a 2 kilómetros de Rualau, sí. O al revés, o lo único que decía Joseba era tonterías, pele. Y encima los decía alejado, era un puto desastre en cuanto a sonido, pero total. Todo en su sitio. Y lo arreglé, y luego las canciones eran las que eran. Y dentro de que fue mi primer podcast, ¿ah? Pues es la primera vez que nos entrevistaste, alguna banda. No, creo que tengo algunas anteriores que no se grabaron. Vale. Pero digamos que fue cuando la radio decidió empezar a grabar podcast. Ah, vale. En 2012. Vale. Y el primero, yo diría que fue el vuestro, que encima se grabó en el 2011, yo creo, originalmente. Pues puede ser, no me acuerdo. Pero que no se emitió hasta el 2012, pues. Puede ser, hace un montón de años ya de todo y tal. Y me ha sorprendido que incluso las canciones no estaban del todo mal elegidas, todo, o sea, bueno, muy bien. Que había cierta coherencia incluso. No, claro, a ver. La esencia de Aitor no se pierde. No, pero de ninguno. Bueno, Mikel puso, pues naturalmente, alguna. Macarradas de una puta mierda de estas y listo, ya está, sí. Ay, Aitor, que no cambies. No, déjate. Vamos a empezar con algo, como dices tú, ofensivo y que toca un poco las narices al personal, ¿no? Que es, de hecho, la primera maqueta. Primero, no es tampoco la primera maqueta, eso es. Esto es Edena. Edena, sí. Importantísimo, antes de poner nada de Edena, cuéntanos los orígenes desde aquel disco CD raro que me diste cuando te conocí. Pero entonces, si te cuento desde ahí, no son los orígenes. Porque cuenta todo. Antes existía también. Cuenta desde el principio en la que la palabra Edena nació. Vale. Pues esto básicamente nace, supongo que suena como súper pretencioso decirlo, pero más o menos empieza en el momento en el que alguien me regala un reproductor de cassette que tiene también el botón de grabar. Entonces de repente pues empezaba a grabar a mi hermana cantando en la ducha, a mi madre, y luego de repente empecé a grabar pues que si había un ruido detrás de la nevera, que si no sé qué. El Justin Bradrick de... No, vayamos tan lejos, pero bueno, pero yo qué sé, no, si empecé sí, a grabar, empecé a grabar diferentes ruidos y de repente pues yo qué sé, si me gustaba cómo sonaba, no sé qué, lo grababa, pero nunca había hecho nada con eso. Y tengo cintas y cintas y millones de cintas que son solamente esos ruidos. Broncas de los vecinos, broncas de mi madre a mí. Hay mogollón de cosas. Muchas de esas cintas no las encuentro porque no sé muy bien dónde están. Mudanzas y tal. Sí, cambio de habitación. En el cambio de habitación metes las cosas en una caja diferente. Luego de repente te vas a vivir fuera de casa y esas cajas de repente desaparecen misteriosamente, ¿sabes? Ya, los padres, esas cosas. Eso somos, ¿eh? Esas no sé cosas. Esa reordenación, ¿sabes? Directamente que cae todo en un agujero negro que probablemente se llama Garbigune. Sí. Y nada, y pues eso, tenía muchas grabaciones y muchas cosas. Pero luego también es verdad que cuando empecé a tocar instrumentos, empecé a grabar guitarras, cositas y así, y se quedó como en un limbo también durante mogollón de tiempo. O sea, hay muchas cintas de eso, pero no sé muy bien dónde están. He encontrado alguna, pero sé que me faltan por lo menos la mitad. Y bueno, algunas he digitalizado, otras todavía no he digitalizado, y más o menos como por el 2002 o algo por el estilo, tuve ya un ordenador en casa y pude empezar a grabar cosas en casa. Entonces, ya empecé a grabar cosas. A veces grababa cosas que tenía la intención que fueran para el grupo que estuviese en ese momento, y otras veces solamente grababa ruiditos y probar a hacer feedback con el amplificador que estaba grabando en casa o lo que sea, y fui grabando. Y pues siguió adelante, eso ha seguido así, y nunca había tenido nombre hasta que pues en el 2007 o algo por el estilo andaba yo con una banda que se llamaba Viridiana. Esta es la banda previa en la que estuve yo antes de... Es mi primer grupo serio, por decirlo de alguna manera. Perdona, ¿grabasteis algo con ellos? Pues mira, curiosamente, digitalizando estas cosas que te estoy contando, que estoy digitalizando ahora, he encontrado un ensayo. Habrá que ponerlo, ¿eh? Yo creo que... Sí, es bastante... O sea, de hecho, era ese punto también, ¿no? De... Joder, parece que me estoy... como perdonando muchas cosas ahora mismo, sí, ¿no? En estos 5 minutos que íbamos hablando, pero sí, pero hostias, que no sonaba mal, incluso, yeah. O sea, que sonaba bastante bien la banda. ¿Cuánto tiempo duró? Pues bastante, porque tuvo 2 periodos. El primer periodo fue cuando se convirtió, cuando hubo la transición entre el grupo de colegas que éramos de toda la vida, el grupo de mi cuadrilla, a intentar hacer algo más serio, y luego cuando pues los que eran el grupo de mi cuadrilla salen del proyecto y entra otra gente que también era de mi cuadrilla, pero no eran los de toda la vida. Entonces, en la primera etapa era algo así como una especie de stoner con un toque post algo. Y en la segunda etapa se convirtió en una especie de psicodelia post metal, batiburrillo de cosas que luego en realidad es como difícil de definir, pero no suena tan terrible incluso. O sea, bueno, podría ser mucho más terrible lo que es, ¿no? Totalmente. Entonces, en el momento en el que lo dejamos esta banda, Justo estábamos grabando, íbamos a empezar a grabar. Habíamos hecho como la primera maquetación de lo que iban a ser los temas. Y empezaron a salir bastantes bolos. Y dimos como 3 o 4 bolos con el proyecto. Y ya, pues la gente con la que estaba tocando no quería llevarlo en ese nivel, no quería llevarlo en el nivel de directos. Entonces, pues se acabó el proyecto. Y yo ya estaba tocando con Veruna en aquel momento. Entonces, pues de alguna manera me animaron tanto Borja, el batería de Titadine, como Pele a empezar lo que era el proyecto de Dena. Y era un poco seguir lo que estaba haciendo con Viridiana. Y en ese momento es cuando surge ese primer CD, que es la primera vez que existe como referencia o algo por el estilo estas cosas que son este proyecto que al final se centra solamente en mi culo. Entonces, sí. Y lo que me apetezca hacer en ese momento. Entonces, pues bueno, pues es la primera referencia. ¿A qué sonaba ese CD? Porque yo ni me acuerdo. Lo tengo por ahí, pero lo tendría que encontrar. ¿Me diste una copia? Pues es que ese CD tiene 2 temas y 3 puentes, por decirlo de alguna manera, los temas. A día de hoy a mí me parece bastante más interesante los puentes que los temas que había. Pero suena pues una especie de... Es más rockero, tiene un toque un poco post, pero como una especie de post rock más o menos, pero sin ser un post rock de estos de los que caen ahí en ser como muy autocontemplativo ni nada. ¿Podría ser una evolución Malk de eso? No, tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver. Me pregunto con Malk, porque como no me acuerdo. No tiene mucho que ver con Malk. Suena. No sé, en el momento me parecía muy guay, los directos estaban muy bien, los directos además eran súper divertidos y todo eso, y así nos lo pasábamos muy guay, pero... ¿Quiénes estaban? Tocaba la batería Borja, el de Titadine, y Pele tocaba la guitarra. Entonces éramos 2 guitarristas y batería. Y entonces, bueno, grabamos aquello y luego grabamos también en un recopilatorio que se hizo el Legatio para el acercamiento de los presos, grabamos un tema también con Sorkun a la voz. Sí, suena mejor. Es una joya, ¿eh? Suena mejor de lo que es, ¿eh? Y nada, y luego pues al final como somos, empezamos a discutir entre nosotros y la cosa se quedó aparcada. No, solo hay que ver a Titain en directo para ver la capacidad que tienen de discutir. Efectivamente. Todo el rato. Pues imagínate yo que soy un poco más tocapelotas a veces y... No. O sea, ya me he hecho como 15 películas en los 15 segundos, digamos, hablando del tema. Sí. No fueron muchos bolos, fueron como 10 bolos, pero yo creo que en cada uno de ellos hubo su dosis de dramita, seguro. Entonces sigamos, perdón. Pues sí, se acabó ahí un poco lo que es Edena, pero bueno, pues yo seguí haciendo esas grabaciones y esas cosas y seguí generando estos archivos de mierda que tengo en el ordenador. Es un poco como grabaciones de campo. Hay de todo, sí, hay una fuente, hay una guitarra, hay un sinte, hay un no sé qué. En ese momento, pues justo en el 2000 no sé cuál, me compré no sé qué guitarra y le cambié la afinación y hay de repente 6 partes grabadas con una afinación diferente. A veces están grabadas bien, a veces están grabadas mal, a veces los archivos han quedado corruptos y hacen cosas raras. Sí, eso, efectivamente. Eso es cosa buena, sí, malo es bien. Y pues eso. Y al final, como siempre, la pandemia fue lo que me llevó a decir, bueno, pues como tengo un mogollón de tiempo libre y me he tenido que traer el ordenador de casa de mi madre, porque llevo toda la vida viviendo sin ordenador desde que me fui de casa de mi madre, para dar clase necesitaba un ordenador. Entonces fui allí, lo recuperé y en esos momentos muertos se me ocurrió ir empezando a mirar qué es lo que había en el ordenador, sobre todo porque ese ordenador va a morir en algún momento. Entonces, sí, ¿no? Sí, que hay que tener en cuenta que es el mismo ordenador que empecé a utilizar en el 2002. O sea que, ha durado, ¿sabes? 20 años de ordenadores, está bastante como 100 bien. De lavadora. Está bastante bien. Y pues eso, me puse a ordenarlo y salió el primero de estos, la primera referencia se llama D173... porque al principio este proyecto lo quería llamar Edena por un lado y Eldritch por el otro cuando iba a hacer los drones. Entonces, D100 tal es el nombre de un portaaviones americano que al parecer pues bueno, es el que está implicado en lo del proyecto Manhattan, aquel que sí destrozaron intentando teletransportarlo de un lado para otro y tal. Entonces, pues bueno, como se llamaba el USS Eldritch D173, pues por hacerme un auto homenaje, por decirlo de alguna manera. Pues vamos a poner un tema ya, ¿no? Para poner a la gente en esto. Es bastante irritante, pero bueno, ¿qué nos podemos esperar de este gran genital flexor? He puesto a hablar de drones y experimentaciones. Ya seguiré hablando en Petit Comité. Bueno, se lo puedo contar, sí, realmente. Sí, dale, con lo que dale. Nos gusta rajar los dos. Está hablándole. Noto claro si es Divination, un proyecto de Steven Wilson de Porcupine Tree, que es un pavo pues, que hace prog rock. Que a mí ese tipo de música de la que hace con Porcupine Tree me da bastante pereza. Tubo, sí. Pero el tío tiene un lado experimental, pero no un poquito. Uh-huh. Hasta el fondo. Y ha hecho cosas con Mick Harris Scorn y con Bill Laswell y toda esta peña de Taraus. Y una de ellas, la tengo que encontrar, pero luego te la enseño. Es una canción que dura 10 minutos, cuando hice un especial de Mick Harris de las cosas, de la parte rara, más, sí, ¿no? Más, pues Lul, todo el drone, el noise, los el ambiente. Proyectos que quedan un poquito a los costados. Sí, sí que, joder, pues las cosas que hizo con Plotkin y demás. Pues cuando puse eso, puse esta canción y me llamaron, estaba sonando en mi programa, cuando yo no estaba, lo programé. Y me llamaron de la radio alguien diciendo que se había jodido el programa, que estaba mal. Y entonces yo cojo y digo, me pongo la radio para ver. Y digo, no. Está donde tiene que estar. Sí. ¿Es esto? ¿Dónde está mal? No, sí. Esas cosas, eso es como lo que les pasó a estos chicos, el de Lords of Buca, que tenía también un proyecto de noise, que se llamaba, no me acuerdo ahora mismo, pero tiene un proyecto de noise con otra persona, que también de la fábrica le llamaron por teléfono cuando estaba planchando los CDs y le dijeron, oye, que la pista está jodida, ¿eh? Y no, que es como tiene que ser. También, sí, esta es magia, sí. Bueno, y ya termino las anécdotas de lo que es el absurdismo como obra de arte. Estoy preparando, todavía está un poco verde, un programa que grabé de novedades. Creo que encima puse Ballard en aquel programa. Wow. Sí, bueno. Ya son cosas viejas, incluso. No sé cuándo sería. Yo creo que era el 2021. No sé si sacasteis algo en 2021. Sí, sí. Vale, pues entonces tenía sentido. Sí. La cuestión es que estaba haciendo el programa y mi compañero que te he contado, que viene luego, el de Asesinos Rock and Roll, llegó. Ah, coño, dije, es el Javi Rubio, claro. Sí, vale. Y yo en plan como, pues vale, tranquilo, ahora lo grabo y te dejo la radio y todo para que hagas tu programa. Y de repente empiezas en cancha el ordenador. Ah, me contaste lo de que se te corrompió un archivo. Lo estuvimos hablando la última vez con Ballard, sí. Vale, sí, pues sí. Eso, pues ese archivo ahora lo que voy a hacer es, lo va a masterizar Juanchu, lo voy a dividir en trozos, pues más o menos donde vea que hay un bajón de volumen. Sí, y sí. Luego, Miguel García, Garasi, joder, me acuerdo. Sí, Gorostiaga. Eso es. Uh-huh. Y el de Tube Tentacles, que no me acuerdo cómo se llama. Pues es el... No estoy seguro de saber quién es este chico. Pues bueno, del mismo mundo que Miguel y sí, Garassi. Sí, es que sé que hay dos que confundo. No sé si este es el chico que tocaba con Mikel o si es el que es de Madrid. Es el de Madrid. El de Madrid, vale. El de Madrid. Uh-huh. Y yo le conocí por cuando hizo Juanchu aquella mini gira rara que tocaron los cuatro en Donosti, en Vitoria y en Bilbao. Vale, sí. Y les dije, oye, pues mira, que tengo este archivo corrupto, que es guapo sí, sí. Porque tiene la cadencia de la entrevista y entonces no es noise puro, sino que, sí, sí, que se mueve con el volumen y la cadencia de la voz. Entonces parece como que está hecho a posta. Uh-huh. Os doy el archivo y hacéis lo que queréis con él. Sí, sí. Y estoy a la espera que me lo manden. Miguel García ya me lo mandó. Uh-huh. Garassi siempre se olvida, pero sé que lo tiene. Bien. Y Tip Tentacos también. Vale. Y la idea es que voy a publicarlo y empiezo un poco por ahí, por un error garrafal. Sí, sí, que me arruinó la puta existencia. Sí, no, esas cosas que hacen al final la informática, esas putadas que al final están muy bien que sucedan. Sí, sí, sí, sí, eso sí. Es pues un poco como a los que se les quemó el grano en Irlanda y crearon la Guinness. Efectivamente, tal cual, esos desastres que se convierten en aciertos. Sí. Pues vamos al siguiente lanzamiento, cuéntanos un poco. Vale, este lanzamiento, esto viene de... Esto ya ha sido después de este recopilatorio que te estaba hablando de primeras cosas. Esto es lo que es básicamente, no es lo que es Eden ahora, pero sí es un poco el germen de lo que es ahora. Aquí están un poco las influencias que van a estar en el siguiente, que han sido las de la siguiente publicación y tal. Y esta cinta surge, lo que sea, surge porque nos habían ofrecido un concierto a Valar que no pudimos dar, que fue estuviste tú, de hecho, en el Gasteche de Portugalete. Y entonces yo tenía como mucho mono de tocar en directo y tenía muchas ganas de hacer algo así un poco más drone rock para directo. Entonces pues dije, venga, vale, pues lo voy a hacer y ya que lo hago también me invento una cinta para apoyarlo de alguna manera a lo que voy a hacer. Entonces tenía una idea del diseño de la cinta, de lo que quería que fuese el artwork de la cinta, y para desarrollarlo cogí un poquito de las grabaciones anteriores, lo que más se parecía a las influencias, en las cuales estaba construyendo las canciones, y monté esta cinta directamente. Y entonces, pues bueno, ahora vamos a poner la de Monstruar en Monstrua, que pues este tema es muy ramble, muy... lo que está sonando ahora un poco, lo que se está basando un poco ahora mismo el proyecto, que es una especie de ese lugar que se acaba, que se encuentra en medio de ninguna parte entre la psicodelia y el industrial, sí, primigenio. Que vamos a decir que Loop habita en la parte más psicodélica, este es la parte más industrial, ¿no? Sí, Loop, digamos que al final, con todo, se convierte en un proyecto muy audible. Y esta gente le importa muy poco si es audible lo que están haciendo. Sí que es verdad que Ramble... sigue siendo rítmico. Y... Sí, sí, sí, siempre es rítmico, siempre. Porque es rítmico. Por eso cuando lo presentaste en su momento sí. Dije... Siempre esto tiene ese punto de... Está dentro de mi campo. Claro, y luego hay gente que dentro de lo que cabe lo hace para un poco... Con vistas a, bueno, esto es lo que me sale un poco de la cabeza, pero también quiero que sea un poco audible para los demás y gente que no busca eso. Este se queda también un poco en ese punto de que quiero que sea audible tanto este curro que vamos a pinchar ahora como el siguiente, que ya es un poco una construcción de lo que ha venido a través de este curro. Un poco ya la cosa refinada, hasta además lo vas a refinar. Esto es ramble puro y duro, este tema, directamente. Thank you. siento que Aitor os haya jodido el vibe que había del programa hasta que ha llegado, que era todo muy guay, Howwind, tal, no sé qué. Bueno. Pero bueno, ya sabéis lo que hay. Cualquiera... A bastantes de los de Howwind no les parecería mal que en vez de sonar su música sonase en este tipo de cosas, ¿eh? Algunos de ellos, desde luego. Vamos, pues eso. No, salvo el Deep Rock, el resto de todos los que han estado en Howwind, yo creo que sí. De hecho, voy a hacer un especial sobre Nick Turner y las movidas que hizo en los 80. Vale. Cantidad de droga tuvo a su disposición, porque son putas locuras. Qué suerte tienen algunos, ¿eh? No, pero era, cogió el tío y se metió como en la cultura del post-punk y del New Wave de los 80 y empezó a hacer una música de esas de me da igual. Ya. Que yo sé que admiras mucho esa actitud. Sí, bueno, pero yo qué sé, pero lo que pasa es que también esa actitud está muy bien, pero tienes que hacer también curros interesantes, ¿no? Que lo apoye. Ya. No, los ha hecho. O sea, quiero decir, tiene algo con que apoyarlo. No le sigo su carrera. No, porque es que, a ver, este tío lo que hizo fue hacer lo que. Simplemente seguir tocando hasta el último día de su vida. Sí. No le dio mucha importancia a la calidad del producto, sino a hacerlo. Ya, sí. Estaba por encima, ¿no? El poder hacer sin más y ya está, sí. Yo creo que se veía que se le iba acabando el mundo y aún así tiene canciones muy buenas que han ido haciendo con el tiempo. Anyway, volvemos a Edena y ya vamos a escuchar el producto final. Esto es lo que es ahora, la banda. Bueno, ahora que es una banda, quiero decir, ahora que está funcionando como una banda, no lo va a hacer durante mucho tiempo. Esto tiene caducidad. Al final yo quería que hubiesen sido 4 bolos. Van a ser más de 4 bolos, pues porque. Porque sí, porque. La popularidad es lo que tiene. Es lo que tiene la fama, sí, es lo que tiene la fama. Me he sacado 100 cintas y me gustaría quitármelas. O sea, no me gustaría quitarme las 100 cintas, pero bueno, pero por lo menos si me puedo quitar 20 me quedo contento, ¿sabes? Entonces, pues eso. Un poco así. Además, el diseño está muy bonito, está muy guay, la cinta. Y lo que está en ella, pues es un punto un poco más audible, es una Bleak psicodelia, es un rollo muy School Flower, que entiendo que te tiene que gustar, que tiene que ser un rollo que estés metido para disfrutarlo, pero bueno, yo personalmente no sé, yo lo he mezclado, lo he grabado y tal, y más o menos estoy conforme con cómo suena, pero no sé si me gusta o no me gusta, porque no me apetece ni tan siquiera ponerme a pensar si me gusta lo que estoy haciendo. Es algo que estoy haciendo y es muy eso divertido. ¿A qué se debe? ¿A la tradicional inseguridad? No, más que nada como inconformismo, ¿qué exactamente? No, es más bien el rollo de, bueno, pues si me llevo tantos años poniéndome filtros con todas las cosas con las que hago y esto es lo que me está apeteciendo hacer ahora mismo, pues vamos a darle caña, ¿sabes? O sea, no sé, está guay, estoy con Gorka y con Pablo haciendo esto en directo, nos lo estamos pasando súper bien, pues a mí me vale ahora mismo. Y realmente, pues bueno, lo haces, ahora mismo está basado, no sé, entiendo en esta gente que hace música porque le vibren los huevos, pues porque básicamente es eso, es un vibrar, es un golpe de sonido más que un tema, lo que hay. Y bueno, yo, como bien sabes, con mi absoluta carencia de capacidad de componer nada, estoy completamente de acuerdo, porque es lo que yo estoy haciendo ahora también. Quiero decir, no sé, yo lo que quiero es pegar golpe. Sí, a mí es un poco lo que me apetece ahora también. No sé, ya tengo bandas en las que he hecho canciones, no sé, pues me gusta hacer un poco más de ruido, ¿sabes? Sí, ¿no? No, es que joder, ya tenemos unos años, qué cojones. Sí, está claro. Pues vamos a ver. El tema se llama Lurra Goitamaica y es un tema que se llama así porque precisamente sale, se compuso. No, está en el. No, tranquilo, lo tengo localizado, estoy controlando esta que está sonando de fondo. Ah, vale. Es un tema que se hizo, se compuso. Este tema también está en la anterior cinta y luego se ha vuelto a grabar en este proyecto porque es un poco lo que quería que fuese el hilo conductor de este momento en el proyecto, que es, pues eso, un done rock muy a lo primerísima época de Earth, estos School Flower, esta gente que done hecho con guitarras y con batería. Lurra Ogeita Amaika. Eso es. Thank you. Bueno, Aitor, que te quería haber preguntado antes de que sonara este aldabonazo de Drone Rock. Cuéntanos un poco la historia de los títulos y de dónde ha sido grabado este disco. Vale. Pues este disco, sonando como suena, con este sonido, tenía muchas ganas de grabarlo en un poco por el sonido que tiene, por el tipo de composición, etcétera. Me hubiera gustado grabarlo en un polígono industrial de estos abandonados o algo por el estilo, pero porque quería que hubiese una reverb pasada de vueltas. Y dándole vueltas, pensando qué sitio podría ser el más propicio para esto, pues no recuerdo exactamente quién fue, pero algún colega me dijo: coño, ¿y por qué no lo haces en la cantera de Ereño? Claro, no había caído en eso. Y en Ereño hay una cantera. Ereño está en la parte de arriba de camino de Lekeitio por Guernica. Vale. Pasas por Ereño, vale. Y hay una cantera de... He pasado por esa cantera. Sí, es una cantera de mármol rojo súper bonita que está abandonada desde hace muchos años. Entonces es típico sitio en el que se han grabado como muchos vídeos promocionales de danza, etcétera y tal. Y se ha puesto también cordaje para hacer escalada. Sí. Pero pues como ha habido desprendimientos y así, parece ser que está como... Más abandonado todavía. No se puede utilizar. Sí. La teoría dice que no puedes pasar por allí. Entonces, pues bueno, nos fuimos de Skakis en julio a grabarlo. Después de pegar este primer concierto, compusimos como, aparte de esta que son ahora, Lurra 31, que ya existía anteriormente, compusimos otros tres temas más. Entonces, pues... decidimos dejarlos grabados, no solamente los directos que me haya podido grabar yo, y pues fuimos a este lugar para hacerlo y grabamos estos temas allí en julio. En julio, ¿no? Bueno, pues eso, pues los rebotes al final son la hostia. Hubo problemas, ha habido problemas técnicos a la hora de grabarlo y tal, que han retrasado bastante que pueda salir. Pero porque bueno, a la hora de mezclar ha sido un absoluto dolor en el culo. Hay que decir también que el disco está solamente mezclado en volúmenes, no está mezclado, no tiene ningún tipo de edición ni nada por el estilo, no tiene nada. Ya, bueno, de... pues como conocisteis aquel que grabasteis en sí, mi casa. Sí, bueno, es que además es que va un poco por ahí, por ese rollo, que hay grupos en los que entiendo que tiene que pasar por estudio y tenemos que intentar buscar el mejor sonido y tal, y en este lo que quería era un poquillo la... encontrar la... lo físico, la, no, la, eso, no la definición. Eso es. Entonces, pues bueno, estoy bastante contento porque al final funcionó bien los micrófonos y funcionó bien la ubicación y todo eso, pero dio muchísimos problemas a la hora del volcado porque se hizo mezclando formato digital y analógico a la hora de grabarlo y eso da muchísimos problemas. Pues estamos llegando al tramo final del programa y vamos a hacernos un mini versus. Venga. Vamos a poner dos canciones que tú me has dicho y luego, venga, yo voy a poner dos canciones para responder y vamos a despedirnos del personal. Hecho. Ya habrá otro momento para explayarnos, muchos tenemos. Pues este es tu cuarto programa con el desenterrado. Tercero. Uno con Veruna, otro con Valar y este. Este, sí señor. Tampoco es tanto, Ya, es no verdad. Te vengas tan arriba. No, yo ya me estaba sintiendo saturado. Hay gente que has traído a más veces. Ah, te estabas sintiendo saturado. Muy bien. Tomamos nota, chaval. Sí. Abracitos, pero ya verás tú. Venga, como íbamos diciendo, cuéntanos estas dos cancioncitas que te ha apetecido así, venga, un poco elegir. Pues me han venido dos temas ahora que estoy de dos cosas que estoy escuchando mucho últimamente, entonces pues bueno, pues yo qué sé, sin más, por no pensar tampoco, y tampoco quería caer en el topicazo de bueno, como has estado pinchando esta música, tienes que pinchar este tipo de referentes y cosas por el estilo, aunque realmente tampoco están alejados del rollo que está ahí, en el que estoy metido ahora, pero bueno, se me ha ocurrido pinchar el mítico tema Ghost Rider de Suicide. Ole. Y un tema que cuando entra en tu cabeza no sale nunca. Así que pínchalos en ese orden, por favor, sí, porque así se te jode el siguiente tema que vayas a pinchar, porque antes ha sonado Reverberation de 13 Floor Elevators. Sí, vale, la verdad es que es muy complicado competir contra el Ghost Rider de Suicide, sí, y el Reverberation de 13 Floor Elevators, pero me da igual. Bueno, este mini versus, venga, es perfecto, y yo creo que luego vamos a hablar un rato más porque lo que nos cuentes. Lo que me les hablar. Ya, pero bueno, es que yo... Pero este que programa... hables tú, hable yo, hable la pared. No, ¿sabes lo que pasa? Y te he de decir una cosa antes de poner estos temas que hemos dicho. Que he sufrido muchas acusaciones infundadas, sí, de que pongo mucha música y hablo poco en mi programa. Es verdad. Pero es que realmente mi programa no, y la gente eso no lo sabe, mi programa no nació como un programa de radio en el que yo hablo con gente o solo de música. Pero todo muta. Ya, pero yo soy de ideas fijas y... Y cabezón, y, sí. Cabezón, no. como el que tengo aquí a mi lado. Pero la cuestión es que soy cabezón en el sentido de que me cuesta muchísimo cambiar, sobre todo porque a mí lo que más me gusta es poner música. Es venir y poner música. No, no, bueno. Pero no aquí, vale, en cualquier lado. Sí, sí, sí. Es lo que me mueve, o sea, lo que me mueve. Entonces, pues eso. Cuando quiero hablar y que no suene música, pues me traigo al Aitor, ¿eh? Pues eso, ya ves, ya te suplo yo. Pues aquí vamos con Suicide Ghost Rider y... 13 Floor Elevators Reverberation, Aitor Edena en El Desenterrador. Ghost Rider, motorcycle hero. He's looking so cute. Sneaking round and round and round in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? Beep, beep, beep, beep, beep, he's blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, beep, beep, beep, beep, he's screaming the truth. America, America's killing its youth. Screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Ghost Rider. Thank you. No tengo otra manera de definirlo. Pero bueno, yo también tengo... Ahí suena de fondo el clásico, ¿no? You're Gonna Miss Me, de 13 Floor Elevators, que es un temazo. Ese que lo hacía con una especie como de botijo botella, raro, ¿no? Una botella. Una botella de estas, de las de 3X que salían en todos los dibujos animados. Sí. Eso. Eso. Sí, sí, pero era un poco como de cerámica, ¿no? De esas... Un bote. Y ya está, sí, ya está. Y además el tío no era, o sea, el tío de la botella no era una persona que no pintase nada en la banda, era una persona que pinchaba muchísimo a la hora de componer, ¿eh? O sea, quiero decir que su opinión se tenía como súper en cuenta, es como el guion este de... Yo el guion de Brian Johnston Massacre. Sí, el de la pandereta, ¿sabes? Que dices que no pinta nada y una polla y es miembro fundador, ¿sabes? O sea... No solo es miembro fundador, es que yo, sin él... Sus directos no suenan igual. Sí, no entiendes la banda, ¿no? No, eso es. No sé, es como si fuera un metrónomo en forma de pandereta. Sí, en forma de señor sonriente, gordo, sí. Sí, lo gracioso es que el otro día estuve comentando, Michi Cordura escribió, sí, a ver si el curro de Joel Gion era el peor de la historia, porque estar de pie haciendo... Sí, no, pero lo hace además sin ningún tipo de ganas, ¿no? Y sí, ya se lo pega contra el cuerpo, yo creo que ya no le da ni con la mano la mitad de las veces. Ya, pero no dejas de tener que estar una hora y media en la misma posición sin moverte. Bueno, eso es porque ha decidido él, ¿no? Que ese sea su personaje, ¿no? Pero realmente podrías estar, de hecho... Puede ser Beth, de Happy Mondays. Bueno, o en el vídeo de el documental este suyo, el del de Dig, el tío se movía mucho más. Yo creo que ha sido perder el pelo el hombre y tener que ponerse el gorro y ya se le acabaron las ganas de vivir o así. Ya, pero sigue siendo esencial. Desde luego. Pues ahora voy a poner un grupo que está formado por el guitarrista actual de la Brian Johnston Massacre, guitarrista también de una de las mejores bandas de psicodelia que es... Bueno, tampoco es que Islandia tenga tantas, pero bueno. Se llaman Asteroid Number 4. Uh-huh. También hay peña de esto de Singapore Sling, que es otra banda que me flipa también islandesa. Uh-huh. Y en la gira que hicieron tocó Will Carruthers, bajista de Spaceman 3. Sí, sí. Y de Spiritualize en su primera época. Y la gracia de todo esto que os voy a contar, este es el directo que grabaron en los Dead Skeletons. Tiene un disco de estudio y un directo, no han hecho nada más. ¿Sí? El directo está Will Carruthers al bajo. Ajá. Y la historia graciosa que me contó Will en la entrevista que le hice fue que... ¿Cómo funcionó? Le llamaron por teléfono. El tío estaba... Porque claro, yo creo que se pasó 20 años Will Carruthers después de que se fuera... No tocó, ¿no? O sea, estuvo como muy parado. No tocaba en directos, grupos... Sí, pero no tocando directos serios o... No, pues igual estaba con un grupo un año. Sí. Se quedaba en un sitio viendo 6 meses. Estuvo viendo la vida loca durante 20 años. La sensación que me da por lo que me contó y por los periodos de actividad y no actividad. ¿Leíste el libro de la biografía de...? No, el de él, ¿eh? El suyo no. ¿El, de, ¿El otro? El de... Sí, este que ha salido hace no mucho de Spaceman 3, que es un poco como una antología de los curros, etcétera, etcétera. Es como que todo el mundo que ha tocado con él coincide que es una persona encantadora, el Will Carruthers, que debe ser una persona de tener siempre al lado tuyo, ¿sabes? O sea, eso sí, ¿eh? Sí. Es seco como la mojama el cabrón, ¿eh? Sí, era seco. Es muy majo, sí, pero no habla más de palabra que la que habla. O sea, es decir, no se explaya, no es... No, o sea, si le apetecía hablar en una respuesta... Bueno, está la entrevista ahí, el tío se explaya. De hecho, me leí un poema entero tradicional irlandés. Uh-huh. Sí, entero. Sí, sí, sí. Porque lo había cantado una vez en un concierto en el día de St. Patrick's Day, cuando vivía en... ¿En Irlanda? No, que va peor aún, en Berlín. Mejor todavía. Vivía en Berlín y un colega suyo que tenía un bar irlandés le dijo, oye, vamos a hacer un grupo y el día de St. Patrick vamos a hacer versiones de folk irlandés. Y tú vas a cantar este poema. Fíjate. Y me lo hizo a pelo... Y lo tengo grabado, que lo voy, le pedí permiso y lo voy a usar para algo, no sé para qué, pero lo voy a usar. Y bueno, ¿sigues en contacto con él? ¿Eh? Lo que cabe, ¿sigues en contacto con él? Sí, le escribo, le saludo, le felicito por su cumpleaños y tal, pero ya te digo, ha dejado la música porque tiene de un tinnitus o algo parecido espectacular. Ajá. Solo hace acústicos. Ajá. La electricidad la ha dejado por completo. Han tocado muy alto, muchos años. Spaceman 3, Spiritualize, sí. Brian Johnston Massacre, yo solo con eso me parece que son 7 años de tu vida, que ha jugado muy fuerte. Sí, y claro, y este además, bueno, en el libro lo decían como que era un tío como súper esencial por el hecho de ser súper conciliador con el sí resto, no era, era, a ver, se ve y lo dice él mismo, cómo se dice, cero tonterías. Ya es la sensación que me da, cero tonterías. Y él vio en primer plano cómo los dos se picaban por la novia, en plan como dos niños. Y en el libro que sí escribió él, el de tocar la mano con tres manos zurdas, tocar el bajo, perdón, dice, pues, bueno, pues que él no entendía nada, que si hubiera sido por él habría seguido tocando en Space Mercury toda su vida. Bueno, de todas maneras, ¿no? Luego también cobra sentido mucho cuando te lees ese libro y tal, que sí que es verdad que es un poco el gossip del rock and roll, ¿no? Y tal, pero sí que cobra como mucho sentido que se acabase la banda en ese momento, el último curro ya no tiene absolutamente nada de sentido como banda, son... El recurre. Sí, cada uno de ellos está haciendo un EP diferente. Te tengo que enseñar el nuevo número, La Mojo. Hay una sección que tienen que está súper bien, que viene al final de la revista, que es Hello, Goodbye. Ajá. Entonces es un músico que cogen y le dicen cuando empezó la banda y cuando se fue. Sí, sí. Y te cuenta cómo entró en la banda y cómo se fue. Y en ese caso es Peter Kember. Ah, vale. Sonic Boom. Y cuenta cosillas que no he leído en ningún lado. Es que es como que se han relajado un montón los dos, ¿no? Sí. Él está muy metido, el Jason está muy metido en su rollo de Spiritualize. El último disco es espectacular, además. O sea, a mí... Lo tengo que escuchar, ¿eh? No he recibido. Todavía no me ha enganchado, pero bueno, igualmente. Uf, pues. A mí me parece espectacular, ¿eh? O sea. Es más de lo mismo, que lleva siendo lo mismo muchos años, pero es un más de lo mismo súper acertado esta vez. ¿Y qué quieres decir? Están los dos muy relajados. Y están los dos como muy relajados también, sí. Se le a ver, yo sueño con que Spaceman 3 se reúna. No va a pasar. No va a pasar ni de coña, porque jamás, el Jason está súper enfadado con... Yo creo que es más Jason el que está enfadado con Peter Kember que al revés. Puedes entender un poquito, a lo mejor, en el libro este, ¿no? Que, como decimos, que es un poco ese gossip, ¿no? Puedes entender al final que sí, que le mandase a la mierda de por vida a este tío, luego con las perretas que se ha pillado con lo de las reediciones, al final han acabado haciendo lo que le ha salido de los cojones. Todas estas reediciones a nombre de Space Age, que el único que está cobrando está siendo él y el que era el anterior manager, etcétera, o sea... A ver, sí que es verdad que yo qué sé, que luego si lees ese libro y haces caso a ese libro, te das cuenta de que el que tenía el peso de la composición, quitando en el último disco y en la mitad del anterior, era él, era el Sonic Boom, era el peso de los dos primeros discos es suyo. El otro metía los toques, metía los arreglos, le daba todo esto una forma. Como empezaron los dos, decidieron ir a medias, lo que pasa es que... generalmente yo por mi conocimiento relativamente dilatado de las biografías de los grupos, cuando empiezas un grupo con un colega, puede durar la vida, lo que sea, pero en el momento en que se metan como fuentes externas, casi siempre se jode. Sí, eso es muy... En el momento en que dejas que el mundo de fuera se meta, pues vía la novia vía sellos pues más grandes, vía managers, ese punto que tuvo él de creerse, sacarse la polla de que, pues al final, bueno, es un poco lo que dicen, ¿no? Que utilizaba el grupo muy como altavoz para hacer un proxeletismo absurdo de las drogas y luego además crearse un personaje a sí mismo, como que él era el centro del grupo, lo llegó a decir como en bastantes entrevistas, en tal, tío. Entonces, pues al final entiendo que un tío, además, sobre todo, que quiero decir, la historia no habla muy a favor de Sonic Boom, pese a que estén muy bien sus proyectos y todo eso, pero realmente el que yo creo que de verdad ha desarrollado una carrera mucho más interesante es el Jason, no Sonic Boom. Sonic Boom se ha quedado anclado en su momento, ha hecho cosas de puta madre, habrá hecho directos de puta madre, pero no deja de replicar un poco de constantemente Spaceman 3. Lo que le pasó a Jason Boom es que se quedó atascado. Los primeros discos de Spectrum, del proyecto que sacó, es Spaceman 3, todo el rato, son temazos, en mi opinión. Sí. Y de hecho, el primer disco de Spectrum, que no se llama Spectrum, sino que se llama Sonic Boom, es que eso es a lo que me refería. Ese es el momento suyo de sacarse la polla, que ni tan siquiera has dejado el proyecto y te estás sacando un disco con exactamente pues la gracia, los mismos miembros. El libro, bueno, si ¿te has leído el de los tres bajos? El de los tres bajos no me lo he leído. Pues, a ver si me lo pasas. No, te lo pasaré. Lo he traducido al castellano, creo. Ah, mejor todavía. Pero bueno, la cuestión es que en ese libro dice que él lo que más le dolió fue el momento en el que empezó a grabar el primer disco de Spiritualize y a la vez a grabar el primer disco de Spectrum. Sí. Y me dijo que luego hablé con él. La respuesta que me dio pues denota el carácter que tiene en general de tontería cero. Me dijo, ¿qué más da? Ya. Pero en el libro se le notaba que le olió mogollón porque está tocando con uno y con el otro y el resto de los de músicos eran los mismos. Sí, sí, sí, sí, es que esa es la movida. Será como si Space Mountain se dividiera en dos. Pero es que antes de que lo haga con Spectrum también hay que tener en cuenta que tenían totalmente el curro clavado, el recurring lo tenían totalmente clavado en el estudio y no lo sacaban para adelante y sin embargo Sonic Boom estaba en el estudio grabando el disco de Sonic Boom y lo estaba haciendo con exactamente los mismos miembros con el que estaba grabando el disco que no estaba terminando. Entonces, tenías muy pocos restos para tirar y encima lo tiraste en un disco tuyo, que a mí personalmente me gusta mogollón, el disco sí. Spectrum de Sonic Boom, pero sí que es verdad que es o un mal disco de Spaceman 3 o no es el mejor momento para empezar una carrera en solitario, sobre todo cuando estás intentando hacerlo con un discurso tan magnánimo sí. Y no lo consigues. A ver, yo creo que si te pones en ese plan... la parte rara se la quedó Sonic Boom y la parte más mainstream comercial, se la quedó sí. Jason Pierce. Pero lo supo hacer. Lo supo hacer de una manera. Sí, vamos. O sea, pero por ejemplo, Experimental Audio Research no está nada mal. Está de puta madre. Sí. Y he de decirte una cosa: los dos últimos discos que saco, que son solo sintes, también están bastante bien. Y yo le vi en directo a Sonic Boom a las 6 de la tarde, el primer día, en plan, sí. Había 100 personas. Sí, sí. Fue un bolazo que casi me caigo de putas espaldas. También lo pueden hacer. De que haberlo, lo tiene sí. Que haber. Quiero decir, o sea, ni media duda de que el tío puede llegar a hacerlo, naturalmente, pero. Él se ha quedado muy anclado en un momento y el otro ha ido evolucionando y ha creado además ese mensaje súper grandilocuente que se ha creado sí. A sí mismo, en el que cada uno de los temas es un rezo absoluto y coño, pues no sé, o sea. Ya. Yo personalmente me parece más interesante. Ojo, a discos también, ¿sabes? Sí, no todos. Bueno, pues voy a poneros ahora la respuesta como que ha empezado toda esta conversación. ¿Qué hijo puta es? Igualmente va a caer Dead Skeletons, que es el grupo con el que hemos empezado a hablar, porque quiero que lo escuche él y juzgue. De acuerdo. Y personalmente a mí me parece un discazo. Y aquí está Will Caruces al bajo. Get on the train. bueno, se acaba ya. Porque con las rajas que me toca aquí en figura, es que no da tiempo. No da tiempo para nada. Y nada, pues muchas gracias, Aitor, por tu presencia, como siempre. Estaremos más veces. Cuéntanos un poco el futuro de Dena y su hijo bastardo. Pues bueno, pues ahora mismo Edena va a tener unos cuantos bolos por delante, no muchos tampoco, pero bueno, pero sí calculo que unos 4 o 5 seguro quedaremos. Y ya a partir de ahí vuelve a estar un poco, pues no sé si el letargo o no letargo, pero por lo menos no va a estar con esta formación en directo siguiendo adelante, porque no me apetece tampoco estirarlo y que se enquilose tampoco. Lo que sí ha pasado es que hemos estado muy muy a gusto como banda. Entonces, las tres personas que lo hemos integrado en este momento, vamos a seguir adelante con un proyecto diferente. Haciendo un poco lo mismo, pero yo un poco diferente a la vez también. Has dicho que vais a tirar un poco en el rollete este de lo que el grupo ha sonado, ¿no? Sí, una psicodelia, como... una psicodelia un poco más garajera. Crowd. En cierto modo. Sí, sí, tiene muchísimo de crowd. Sí, con ese rollo como rítmico, ese patrón como mantra que al final se mete dentro. No riff. Space Mystery, básicamente. Una nota. Sí, básicamente. Un poco por ahí, un motoric, un neu, un rollo de estos, un heads, estas cosas que no nos gustan en absoluto. Y bueno, creo que. Bueno, os vamos a decir, todavía hay que confirmar la fecha. Pero en primavera del año que viene igual hay una sorpresa. En primavera del año que viene veremos a ver si se puede estrenar esa banda en directo o si no, en el peor de los casos, pues seguimos estirando y hacemos un problema y ya está. Junto con Gravelbert en cierto festival de la radio que vamos a hacer. Estará perfecto y además con compañía espectacular. Si sigue estando de nuestra mano que suba esta gente, maravilloso todo. Perfecto, entonces, es verdad, claro, si juegos, coño, claro. Sí, sí. Pues hasta el sábado que viene. Muchas gracias, Pedro. Que nada. Hasta el sábado que viene, Peña.